El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde en punto en esta gran ciudad de México desde el estudio D en Radio Fórmula, Avenida Universidad 1273. Estamos transmitiendo en estos momentos, hoy jueves 17 de agosto de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 33, han transcurrido 229 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 24 grados centígrados. Temas a tratar el día de hoy. Miren, nos vamos a enfocar un poco en la Ciudad de México, un poco más que de costumbre. El sábado que viene, este fin de semana, el partido Morena va a hacer una encuesta para determinar cuál podría ser su probable candidato hacia las elecciones de 2018 para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a platicar con Claudia Sheinbaum. Ella es jefa delegacional en Tlalpan. Y vamos a preguntarle al respecto cómo va a estar esto de la encuesta y qué es lo que se pretende obtener de ello, ¿no? Van cuatro morenistas, Martí Batres por un lado, que ya hemos platicado mucho al respecto de él. Está por el otro lado el delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Y por el otro lado ya se sumó el que fuera secretario de Educación en la Ciudad de México, jefe y secretario de Finanzas, también en el gobierno de Marcelo Ebrard, y pues parte del equipo de Marcelo Ebrard cuando Andrés Manuel López Obrador, también en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Son los temas que vamos a tener. Vamos a platicar con Raúl Flores García, presidente del PRD en la Ciudad de México, sobre la solicitud de remoción del delegado de Tláhuac. Recordarán de Rigoberto Salgado los vínculos que se le imputan con El Ojos, el cártel de crimen organizado en esa delegación de Tláhuac, y que fue permeando en toda la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Va a estar con nosotros la maestra Flor Castillo, especialista en temas de seguridad. Se dio un atentado pavoroso en Barcelona, en la Rambla. Le voy a decir que en 5 países en este año se han cometido atentados, 7 de ellos con muertes espeluznantes. Vamos a comentar al respecto con la maestra Flor Castillo. Si me permite, vamos al punto crítico de la noticia. México condena el atentado terrorista en Barcelona e informa que hasta ahora no hay registros de mexicanos afectados por el incidente. Consulado mexicano en Barcelona activa protocolo de emergencia. Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, interpone recurso ante la justicia panameña en el que pide ser liberado y que se frene su proceso de extradición. Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa preocupación por amenazas de muerte contra el periodista Héctor de Mauleón y llama a las autoridades a investigar con prontitud y efectividad el origen de estas. Agresiones contra periodistas aumentan 23% en México durante el primer semestre del año, según reporta la ONG Artículo 19. Sistema de transporte colectivo Metro requiere 30 mil millones de pesos solo para atender el rezago, más un presupuesto sostenido de 20 mil millones de pesos al año, según informa su director Jorge Gaviño. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Nos vamos al recorrido por el ámbito federal. El presidente Enrique Peña Nieto condenó el día de hoy el atentado ahí en la Rambla, en Barcelona. La información y los detalles lo tiene nuestra compañera Marta Obeso Zuro. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Marta, muy buenas tardes. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, México condena enérgicamente el atentado que tuvo lugar en Barcelona mi solidaridad con el pueblo y el gobierno de España, escribió el mandatario mexicano en su cuenta de Twitter. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, lamentó que el terrorismo atraiga los reflectores del mundo una vez más y condenó lo sucedido en la zona de la Rambla, en España. Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario expresó su solidaridad con los habitantes de Barcelona e informó que el Consulado de México en Barcelona ha activado los protocolos de protección para atender a los connacionales. Cabe recordar que alrededor de las 13 horas de hoy en la tarde, una furgoneta blanca arrolló a varias personas que paseaban por las Ramblas, uno de los lugares más concurridos por los turistas de esta ciudad al noroeste de España, Eduardo. Este es el reporte. Lamentable, sin lugar a dudas, lo que ha estado sucediendo. Muchísimas gracias, Marta Obeso. Eso es lo que expresa la Presidencia de la República. Y en el Senado de la República, nuestro compañero Francisco Montaño, reportero del periódico El Punto Crítico, nos informa que también se emitió un rechazo al terrorismo. Esto por todo lo que está sucediendo a nivel internacional. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues sí, el presidente del Senado, Pablo Escudero, lamentó y condenó el atentado terrorista ocurrido en Barcelona, al tiempo que expresó que todo acto terrorista no solo es criminal e injustificable, sino que recuerda a la comunidad internacional en su conjunto la urgencia de redoblar esfuerzos en el combate frontal a este flagelo. El senador expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos, externó su solidaridad con los lesionados y transmitió un mensaje de aliento al pueblo y al gobierno español en este momento tan delicado. Pablo Escudero recordó que si bien no se reportan aún víctimas de nacionalidad mexicana como resultado del atentado, la Embajada de México en España y el Consulado de México en Barcelona se encuentran dando seguimiento puntual a los hechos ocurridos y atentos a recibir toda solicitud de información o respaldo a nuestros connacionales que viven en esta ciudad. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Nos vamos a la Cámara de Diputados. Ahí nuestro compañero y amigo Javier Giles nos reporta que Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano han rechazado que vayan a renunciar a su partido. Tú tienes la información, Javier Giles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si es que apenas ayer declaraba a través de su página de internet, Andrés Manuel López Obrador, que en las próximas horas se daría a conocer algún grupo de legisladores de diferentes partidos políticos que definitivamente ya no están de acuerdo con los institutos políticos en donde militaban y se iban al Morena. No dijo realmente cuántos, y dijo que alrededor de unos 10 harían público allá su militancia, la renuncia a su militancia y a su vez inscribirse al Movimiento de Regeneración Nacional. Esto empezó a despertar algunas sospechas y esta mañana el coordinador de los diputados federales del PRD, Francisco Martínez Neri, y el vicecoordinador de esta fracción parlamentaria, Jesús Zambrano, ante la Cámara de Diputados aseguraron que no, que ellos no piensan renunciar a su militancia en el PRD, ni mucho menos pues enlistarse en el Morena Movimiento de Regeneración Nacional. Y es que había despertado algunas suspicacias el anuncio de López Obrador de ayer en la tarde, porque pues dijo que algunos legisladores de algunos partidos, no dijo exactamente ni nombres ni de qué partidos, se saldrían de sus institutos para pues formar ya parte del Movimiento de Regeneración Nacional. Hasta el momento pues no se ha dado a conocer ya de manera oficial, aunque pues sí, en el PRD estuvieron algo nerviosos. Aseguran tanto el coordinador como el vicecoordinador que son más de 60 los diputados del PRD y pues no se podría considerar desbandada si se van 2 o 3 miembros de este partido, de esta fracción parlamentaria. En las próximas horas, bueno, pues espera algunas noticias de este grupo de legisladores que ya se reunieron con López Obrador, ya quedaron y pues será en cuestión de horas, quizá de algunos días, cuando ya se abran totalmente y hagan públicamente su renuncia ante su partido político y engrosar la lista del Morena. Parte de lo que sucedió esta mañana aquí en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, Javier Giles, muy completa la información. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. De junio a julio, el número de secuestros aumentó un 20% en el estado de Puebla, al pasar de 5 a 6 reportes mensuales. Puebla fue una de las 12 entidades del país que aumentó en ese tipo de hechos delictivos durante julio. Esta información fue dada a conocer por la organización Alto al Secuestro, liderada por Isabel Miranda de Bolas. El gobierno de Veracruz expropió varios terrenos al diputado federal Edgar Espinoso Carrera y a sus familiares, quien fue funcionario durante la administración de Javier Duarte de Ochoa. El cuerpo de Leopoldo Morga, uno de los dos jóvenes que cayeron al mar en la costa de Oaxaca, fue hallado flotando a la altura de Callejón de Rómulo en Santo Domingo Armenta. Y finalmente, el Congreso de Tabasco avaló una deuda de 557 millones de pesos para los municipios de Centro, Tenosique, Cárdenas, Comalcalco, para la compra de luminarias y equipos tácticos con el objetivo de combatir la inseguridad. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchísimas gracias, Miguel Muñoz, y nos vamos con el cartón de Luis. Hola, hola, ¿sabes tú qué es el Telcán? Es un can con tel. ¿Cómo? Sí, un can con tel, teléfono. Mientras el can nos habla y habla, ladra y ladra, con sus garras arancelarias intenta aplastarnos. Hay que ponernos bien buzos para que esto no suceda. Un editorial en pocas palabras es lo que nos representa este cartón de Luis. Le recomiendo que siga el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com, información útil para la toma de decisiones. Sígame a través de Twitter, @RamosFuster. Hágame sus comentarios, sus denuncias, con mucho gusto las hacemos propias, le damos seguimiento y las damos a conocer a través de nuestros medios. En marcha, negociación del Tratado de Libre Comercio, esa es la nota que permea el día de hoy. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Ya viste a nuestra hija? Impresionante lo que construyó con unos simples cubos. Heredó mi talento. Nuestro talento. Deberíamos empezar a ahorrar para su educación. Claro, hagámoslo ya. Juntos haremos tus sueños realidad. Mexicana de Becas, la inversión que construye el futuro educativo de tus hijos. Fideicomiso especializado para la educación operado por Santander. 2003-285. Sabemos que él también los espera. Los necesita más que nunca. Y aunque él no recordará este momento, ustedes lo recordarán toda la vida. Por eso queremos verte a su lado. Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, también tienes derecho a un permiso por paternidad y ellas a elegir el suyo por maternidad. Conoce más en diputados.gob.mx. Cámara de Diputados, por México. 63ª legislatura. Es tiempo de prepararnos y de hacer las cosas mejor, de comprometernos y ser los mejores cada día. Es tiempo de cambiar en lo personal y así cambiar en lo colectivo, de saber que si yo hago las cosas bien, México va a estar bien. Porque para cambiar al mundo yo tengo que cambiar. Cuenta conmigo, México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Habla la doctora Nayeli Vaca. Aquí llegó por choque séptico muy grave. Me llamo Sara Suárez Rubio. Mi hija ya no podía respirar, ya le faltaba oxígeno. Construimos y equipamos el Hospital de Ciudad Hidalgo, Michoacán. De esta forma, se amplían los servicios de salud para miles de habitantes de la entidad. Conoce más en www.gov.mx/salud. Por la buena atención que tuvo mi hija, muchas gracias. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Javier Batis y lo mejor del rock está en Orfeón.com y en las tiendas digitales de música. Dicen que hablando se entiende la gente. Nosotros creemos que es dialogando. Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás. Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar. Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país. El diálogo es muy importante para el futuro de México. Infórmate en INE.mx y participa. Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. Tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la clasificación B. Festival Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutos. Regresamos con el comentario de la maestra Flor Castillo, especialista en seguridad internacional, colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio. Maestra Flor, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Muy bien, muchas gracias. Trágico lo que ha sucedido en España, en la Rambla, en Barcelona, España. Dos atentados prácticamente el mismo día, uno con la furgoneta esta que arrolla a los turistas, deja muertos, muchísimos lesionados, y por el otro lado, la otra furgoneta que al parecer pretendía arrollar a un cuerpo de policías de Barcelona, logra herir a dos, sin embargo lo abaten. ¿Cuál es tu comentario y tu percepción de lo que está sucediendo? Porque en lo que va del año, 7 atentados en 5 países europeos diferentes. Así es. Bueno, lo primero es decir que el paso más importante ahorita que podemos ver es que tanto el grupo ISIS se adjudicó el atentado, como el gobierno ya reconoció que es un atentado terrorista. Entonces esto ya lo pone como en el contexto internacional como un atentado terrorista de algún modo aceptado, ¿no? Por otro lado, como es muy complicado evaluar, ¿no?, el impacto que tiene un atentado terrorista respecto a qué tan exitoso logró ser, pues podemos ver que lo que vienen en las páginas de periódicos es que existe un pánico y caos en la ciudad. Entonces, eso nos está hablando de que el atentado terrorista tuvo un impacto en la población civil muy importante y entonces está siendo exitoso en cuanto al impacto psicológico que tiene en las personas que habitan ahí. Por otro lado, es importante también comentar que se hizo en un centro turístico, lo que le da a este atentado pues un impacto que va más allá de los civiles nacionales, ¿no? También estamos hablando que posiblemente puedan haber víctimas con otras nacionalidades y entonces esto también abre a otro espectro de impacto mediático en el mundo occidente, ¿no? Porque si bien es cierto que han habido 8 atentados en lo que va de este año en Europa, no son los únicos, porque han habido muchos atentados terroristas en Medio Oriente, sin embargo, para el mundo del occidente, pues es un poco desconocido porque no se le da la misma cobertura que se le da cuando sucede en Europa, ¿no? Y pues finalmente nada más comentar que pues para muchos podría ser una sorpresa por qué se trata de España, porque podríamos pensar que España es como más pacifista o que no está a la altura de Estados Unidos o un país con mucho más actuación internacional bélica. Sin embargo, España es uno de los países miembros de la coalición internacional que tienen activamente un programa de cooperación en contra de los grupos terroristas de ISIS. Y justamente en ese sentido, España tiene operaciones de capacitación a militares y a policías en Siria y en Irak, y también tiene, junto con Francia, un programa bilateral en Gabón y Senegal, que también está enfocado a reducir los grupos terroristas, y también en Mali, ¿no?, donde justamente tiene ejército español que asiste al ejército local, ¿no?, justamente para contrarrestar y el crecimiento de esos grupos terroristas. Entonces estamos hablando de que sí hay una repercusión a los datos, y entonces si bien ISIS no dijo directamente atacamos a España por esto, sí mencionó el tema de la coalición y justamente pues podemos ver que es el objetivo de ISIS, es decirle a España que baje su actividad militar en contra de ellos, ¿no? Es un poco como una respuesta a las acciones que está tomando España junto con todos los países de la coalición que están siendo liderados por Estados Unidos. Flor, Sin lugar a dudas, todo esto que viene sucediendo, los cuerpos de inteligencia, los sistemas de seguridad a nivel mundial, sobre todo de la Central de Inteligencia Americana, han venido detectándolos y poniendo en alerta a los diferentes gobiernos. En el caso de España, hace aproximadamente 2 meses, de acuerdo a reporte que está haciendo la Central de Inteligencia, se les dio aviso de que podrían tener un atentado precisamente en la Rambla. ¿Tú consideras que esto pudiera permear también a México? Pues no lo vería tan directo, porque si bien es cierto que México es un país que es un aliado de Estados Unidos, también es cierto que México no tiene este tipo de cooperación en cuanto a combatir cuerpos terroristas, ¿no? México siempre se ha manifestado como un país pacifista, ¿no? Y no tanto bélico. Y el único acuerdo de cooperación en materia de seguridad que tenemos con Estados Unidos, pues está más enfocado a temas del crimen organizado en México. Y yo vería como muy, muy complicado que ISIS realmente pensara en atacar a México en el mismo sentido que España. Sin embargo, no podemos decir que estamos exentos de que pase. Somos un país que es vecino de Estados Unidos y podríamos ser una zona de influencia. Tenemos una frontera muy porosa y pues sí deberíamos de tener como una política antiterrorista, ¿no? O sea, sí deberíamos de tener un tema de prevención o estar preparados, y eso es una debilidad que tiene México, y también eso lo puede hacer muy atractivo para los grupos terroristas, para, si bien no atacar a México, sí establecer células en México, porque hoy estamos viendo que el mundo de ISIS cada vez pues abarca más estados que nosotros podríamos pensar que no serían de su interés, y no necesitan específicamente tener una célula con un grupo de inteligencia y una infraestructura altamente costosa. O sea, podemos ver que ellos con un vehículo, ¿no?, que realmente no es tan costoso, pueden generar pues bajas impresionantes para la población civil y vulnerar la seguridad de los estados. Y lo que buscan es causar miedo y terror, ¿no? Pues así ojalá es, que cuando en el mundo. Ojalá que cuando se ve las barbas del vecino cortar, se pongan las nuestras a remojar para que no nos llegue a suceder este tipo de situaciones, porque todos los países estamos expuestos por un lado, y por el otro la vecindad con los Estados Unidos de Norteamérica, mal que bien, lo querramos o no lo querramos, ahí está, tenemos al país más poderoso del mundo por encima de nosotros. Muchísimas gracias, maestra Flor Castillo, siempre con tu comentario oportuno y bien analizado. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo en Europa, en el mundo y en México, en la República Mexicana, bueno, en la Ciudad de México. Vámonos a las breves delegacionales. Breves delegacionales. Durante la mañana de este jueves se informó sobre el linchamiento de una persona en la zona de frutas y legumbres de la central de abasto ubicada en la delegación Iztapalapa. De acuerdo con testigos, en el pasillo 2WX, tres sujetos intentaron asaltar una bodega, por lo que los denominados diableros se les fueron encima. Dos de estos presuntos asaltantes lograron escapar, mientras que uno más fue alcanzado y entre todos lo empezaron a golpear hasta dejarlo inconsciente tirado en el piso. Habitantes de las colonias Romero de Terreros, Monte de Piedad, San Francisco, Santa Catarina de la delegación Coyoacán solicitaron al jefe delegacional Valentín Maldonado que no permita que opere el Mercado Roma, ubicado en Avenida Miguel Ángel de Quevedo, ya que es un establecimiento de alto impacto, el cual no cuenta con los cajones de estacionamiento que se instruyen para el programa parcial vigente en dicha zona. Anoche continuaron iniciaron las labores para retirar la trabe metálica que la tarde de ayer se desprendió del segundo piso del periférico norte y cayó sobre un automóvil. El incidente ocurrió alrededor de las 16:30 horas en los carriles centrales de dicha vialidad a la altura de Alencastre, Colonia Observatorio, Delegación Miguel Hidalgo. La viga fue colocada en el camellón de periférico que divide a los carriles centrales de los laterales rumbo al sur de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Gracias, Diego Rivero. Esto es con respecto a la Ciudad de México. Mire, los sucesos en España, concretamente en la Rambla y en Barcelona, han opacado de alguna manera el inicio de las negociaciones en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que arrancó precisamente el día de ayer. ¿Qué es lo que se plantea de entrada? Mire, el gobierno de Estados Unidos dice: por principio de cuentas, México como país tiene que subir los sueldos a todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque los sueldos que se pagan en la República Mexicana equivalen a 0.5 centavos de dólar, ¿no? O sea, 50 centavos de dólar por hora. Y en Estados Unidos el mínimo son 14 dólares por hora. Que en la lógica de Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos, dice que si bien es cierto que en México se han venido muchas inversiones norteamericanas produciendo pérdidas de empleos en Estados Unidos, pues aquí en México están muy mal pagados y que es una competencia completamente desleal. Y además, un sistema de vida y una posibilidad de tener una vida digna de los mexicanos muy baja. ¿Qué opinas de eso, Miguel Ángel, Miguel Muñoz? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estás? Bien, Eduardo. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues rápidamente, México tiene que buscar primero ese piso parejo. Me parece que sí lo están haciendo, que no le tienen miedo a Estados Unidos y que, como dijo Juan Pablo Castañón, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, tienen que partir de lo que ya se tiene. O sea, no es algo nuevo, sino a partir de lo que ya se tiene del Tratado de Libre Comercio, a partir de ahí, pues tienen que ver cómo tienen que innovar ese tratado que beneficie obviamente a los mexicanos. Y buscar obviamente mejores condiciones, pero para los tres países, sí, no claro. Solo para un solo lado. Y ¿no? Además también algo muy importante, o sea, México no tiene miedo inclusive a salir y buscar convenios en otros lados. Claro, esto por supuesto que generaría mejores expectativas hacia el resto del mundo. Uh-huh. México, pues no está solo, ¿no? Tiene posibilidades de meter sus productos y bienes en cualquier parte del mundo. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 4, la recompensa del día. Con tu tarjeta recompensa lleva huevo blanco Soriana con 30 piezas a $9.90 con 220 puntos. Así es, huevo Soriana a $9.90 con 220 puntos. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo 17 de agosto. Unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. En Quick Learning, estamos tan seguros de la excelencia de nuestros maestros y la calidad de nuestro método que te invitamos a que nos pruebes un mes. Y en tan solo un mes, comprobarás que, para hablar inglés, solo Quick Learning funciona. Solo en Quick Learning. ¿Hablas o hablas? ¿Sabías que los bigotes de los gatos, llamados vibrisas, detectan el aire y agudizan la identificación de un olor? Lo ayudan a calcular la posición y el movimiento de un objeto, así como medir el ancho de una abertura para conocer si puede pasar. Cuando juntos logramos construir un nuevo centro Teletón, construimos también nuevas ilusiones para miles de niños y familias. Unidos hemos construido 24 centros Teletón. Cuando se incluye un niño, nos incluimos todos. Tu donación logra cosas más grandes de las que imaginas, porque es el 70% de la meta. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre, México. De pie. XEIAM 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Mi nombre es Karen Adriana Rivera Osorio. Yo me embaracé a los 15 años y por eso me dio la eclampsia. Pensé que no me iba a salvar. Soy mamá de Karen. Cuando llegó aquí, ya llegó casi muerta. Se puede decir que aquí me la revivieron. Construimos y equipamos el Hospital Materno de Celaya. Ahora las mujeres cuentan con más personal, mejores instalaciones y atención médica de calidad. Conoce más en www.gov.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Tenemos en la línea la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ella es jefa delegacional en la delegación de Tlalpan. Mire, lo realmente destacable que tiene la doctora Claudia Sheinbaum es que es catedrática y académica, una persona dedicada a la cultura, a la formación, siempre en contacto directo con la academia, lo que hace de alguna manera que tenga una visión completamente diferente en el quehacer tanto político como administrativo. El día de hoy vamos a platicar con ella. Le agradezco mucho, doctora, el que nos haga el favor de tomar la llamada. No, muchas gracias a ti, Eduardo. Dos puntos que nos traen de cabeza. Uno es tiempos anticipados de campañas, dicen algunos, pero la definición de los candidatos de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México se están realizando de forma interna y tengo entendido que el fin de semana va a haber una encuesta para poder definir quién de los cuatro suspirantes pudieran ser. ¿Tú cómo ves esto de la encuesta que se va a realizar y cuál va a ser el mecanismo? Te quisiéramos preguntar al respecto. Sí, cómo no. Morena tiene definido que previo a la etapa electoral nombra coordinadores de organización en las distintas entidades. En este caso se está definiendo, no es directamente candidato o candidata, pero sí coordinador de organización que en un futuro pudiera llegar a ser quien represente a Morena en las elecciones, porque finalmente no son tiempos electorales todavía. Uh-huh. Entonces hay que cuidarnos de esa parte. Pero se va a realizar la encuesta este fin de semana, se va a realizar a través de un equipo muy profesional que ha sido preparado por Morena, que ha estado trabajando desde hace tiempo. Son estadísticos muy reconocidos, que tienen experiencia y que van a realizar esta encuesta. No tengo exactamente los detalles de la encuesta, pero la idea es que sea una muestra representativa de los ciudadanos de la Ciudad de México. Se va a tocar a la puerta de un número de casas y ahí pues se van a hacer varias preguntas. Uh-huh. No solamente quién es más conocido, sino también quién genera mayor confianza. Claudia Sheinbaum, ¿ahí cómo es que se va a manejar? Porque van y van a preguntar, son cuatro suspirantes, tengo entendido ahorita, que es por un lado Mario Delgado, senador de la República, Martí Batres, que es presidente de Morena en la Ciudad de México. No sé si él mismo vaya a realizar la encuesta como presidente del partido. Y bueno, pues ahí cuando metan la mano, pues va, dicen que el que parte recomparte, ¿no? Pero no es él directamente, es una... O sea, sí va a haber imparcialidad. A nivel nacional, sí. Ajá. Yo confío en lo que se va a realizar. También, pues recientemente han salido varias encuestas de empresas encuestadoras reconocidas que pues no solo me ponen a la cabeza, sino que hay un reconocimiento a mi persona, lo cual pues me siento realmente muy honrada en términos de confianza, de honestidad, Hay un reconocimiento de que es importante que hoy una mujer gobierne la Ciudad de México, y todas estas preguntas van a solicitarse a las personas que van a llegar a su puerta para poder hacer pues un promedio representativo de estas preguntas y ver quién de nosotros va a representar a Morena. ¿Y ahí qué tendrían que decir los simpatizantes? Yo prefiero a fulano, a mengano, sí, pues, o directamente a la doctora, ¿no? Exactamente, contestar las distintas preguntas. Como lo he dicho y bien lo mencionaste, yo soy una científica, soy investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, soy ciudadana, que en realidad no soy política, no he hecho de mi vida la carrera política, sino que a mí me gusta hacer política para poder transformar la realidad. He sido 2 veces funcionaria pública, una como secretaria del Medio Ambiente y ahora como jefa delegacional en Tlalpan, y hemos hecho muchas cosas. Cuando fui secretaria del Medio Ambiente bajamos 30% la contaminación, me tocó coordinar la primera línea del Metrobús, coordinar la construcción del segundo piso, hicimos una reforestación de 10 millones de árboles, y quizá lo más importante es que cuando redujimos la contaminación es porque seguimos una serie de lineamientos de un grupo científico coordinado por el doctor Mario Molina, en el cual participé. Y ahora en la delegación Tlalpan, pues también hemos sido un gobierno honrado, eficiente. Somos la primera delegación en atención ciudadana de las 16, somos de las pocas delegaciones que ha podido reducir el delito del año pasado a este, solamente estamos 4 delegaciones de las 16 en esa circunstancia. También somos la delegación que más invierte en obra pública respecto a su presupuesto, y tenemos programas como Ciberescuelas Tlalpan, que da educación a 5.200 jóvenes que no habían podido terminar primaria, secundaria y preparatoria. En fin, todo esto que hemos logrado hacer pues es la aplicación del conocimiento que tengo de un muy buen equipo para poder transformar en este caso la realidad de Tlalpan, y por eso pues mi interés para la ciudad. Creo que la ciudad tiene muchos problemas, que ya no se vale gobernar la ciudad con ocurrencias, que hemos retrocedido en muchos aspectos y que realmente se requiere la innovación, la sustentabilidad, se requiere mayor equidad en esta ciudad y un gobierno honesto y un gobierno abierto, cercano a la gente. Planes de trabajo a largo plazo, no solo a muy corto plazo, como le han hecho la mayoría de los políticos en los últimos años, sino altura de miras, ¿no? Mirar hacia el tiempo, hacia la distancia, para poder hacerlo ordenada y generando los niveles óptimos de vida para quienes vivimos en la Ciudad de México. Algo que me ha llamado mucho la atención, doctora Claudia Sheinbaum, es el que los otros aspirantes, como son Ricardo Monreal, Mario Delgado, el mismo Martí Batres, han estado en todos los medios de comunicación haciendo campaña, pero en serio. Y tú has mantenido los niveles de atención en tu delegación. Tengo entendido que mañana inclusive tienes un evento allá en tu delegación con Juan Ramón de la Fuente. Así es. En este caso tiene que ver con un evento que vamos a hacer que se llama Ciudad Innovadora. Hicimos un documento que se llama Innovación y Esperanza para la Ciudad de México. Es parte de una serie de foros que se llaman De Tlalpan a la Ciudad. Y lo que estamos mostrando con ello, porque viene Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM, un prestigiadísimo académico y ciudadano del país, y junto con él van a estar premios nacionales, van a estar profesores eméritos, investigadores eméritos de la UNAM, a los que les voy a plantear este proyecto, y ellos van a plantear también cuáles son las ideas que ellos tienen para resolver los problemas de la ciudad. Entonces, pues yo estoy contenta, creo que hemos mostrado que hay proyecto de ciudad, como tú bien dices, no solamente en el muy corto plazo, sino realmente planes de ciudad a largo plazo. Y la manera en que gobernaría pues sería precisamente consultando a estos expertos académicos que tienen mucho que decir, que muy pocas veces se les consulta, para dar esta visión de largo plazo a la Ciudad de México. La Universidad Nacional Autónoma de México, máxima casa de estudios de todos los mexicanos, ¿cómo ha tomado tu aspiración de hacer una ciudad mejor? Hay muchísimos académicos, estudiantes, jóvenes, universitarios que pues han estado mostrando apoyo. Saben que pues como académica, como científica, pues he estado haciendo mi trabajo y también cuando he sido funcionaria pública. Entonces, pues evidentemente yo soy universitaria, soy de la UNAM, pero de llegar también a la jefatura de gobierno, pues no solamente estaría consultando a la UNAM, por supuesto, sino al Politécnico, a la UAM, a las grandes universidades públicas, y por qué no también a las universidades privadas donde hay distintos expertos, que realmente pues es la inteligencia de esta ciudad, de este país, que tiene mucho que aportar para que se resuelvan los problemas de la ciudad. Recuerdo que tú en algún momento comentabas que la educación, la cultura podrían hacer una ciudad mejor. ¿Esto lo estás planteando en tus lineamientos? Así es. Creo yo que, por ejemplo, el tema de la seguridad, que tenemos ahí diversos elementos para poder tener una ciudad más segura y ir disminuyendo los índices de delincuencia. Una parte tiene que ver, evidentemente, con la policía, con la Procuraduría de Justicia, pero otra parte muy importante es poderle dar alternativas a los jóvenes. Los jóvenes en nuestra ciudad, en nuestro país, han visto frustradas muchas de sus aspiraciones por diversas razones económicas, por problemas familiares. Y yo estoy convencida que un artista más es un delincuente menos, que alguien que tiene acceso a la educación también no optará por conductas antisociales, y también un deportista, porque también es el tema del deporte, es decir, poder ofrecer a los jóvenes realmente los accesos, porque la educación, la cultura, el deporte deben ser un derecho y deben ser gratuitos para que los jóvenes puedan tener actividades distintas y a través de ellos también generar condiciones para que puedan tener un empleo digno. Entonces, claro, es no solamente el tema de la policía, sino también el tema de alternativas. Y la prevención, sobre todo, el generar cultura, formación en las diferentes personas nos da también la oportunidad de generar tolerancia y respeto hacia los demás. Te agradezco mucho, doctora Claudia Sheinbaum, el que nos hayas tomado la llamada y nos hayas platicado sobre tu pensamiento, tu forma de ver la ciudad. Y si me lo permites, te estaremos buscando el lunes, ¿no?, para ver cómo fueron las encuestas. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Platicamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Platicamos con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ella es jefa delegacional en Tlalpan, pero también tiene aspiraciones de hacer de la Ciudad de México un lugar más agradable para vivir, con mayores oportunidades, y no solo todo se basa en la seguridad, ¿no? Algunos dicen que tienen el remedio de la seguridad. Yo creo que la seguridad de una ciudad o de un país está dado en la formación de sus habitantes. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League, completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 40400202 o al 0155 4040 0202. Consulta sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Argentina, Caminito que el tiempo borra, La Comparsita, Volver, Caminito, Cuesta Abajo, A Media Luz, Mano a Mano, Por una Cabeza, El Día que Me Quieras, Noche de Reyes y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Italia, España, México, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Colombia y Puerto Rico. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. La sombra te busca y te nombra. XEIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Responsabilidad social también es que tu compañía se preocupe por no contaminar el aire o el agua y que reduzca al mínimo sus desperdicios. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Descubre otra faceta de Ariel Miramontes. Encuentra sus canciones en orfeón.com. Así se cuenta a México. En su tarea de vigilar que las normas de seguridad e higiene en restaurantes, bares y hoteles en el país se cumplan, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aplica un protocolo de inspección específico para ese sector económico. Esto es lo que cuenta para México y en Grupo Fórmula te lo contamos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45. Mire, estos temas de la Ciudad de México resultan realmente de análisis. Estábamos platicando en este momento Miguel Muñoz y el señor Ramos. César Ramos, estábamos platicando con respecto a las expectativas que se tienen en la Ciudad de México. Me decías, César, que así como se van barajando las cosas, pudiera ser que Martí Batres se fuera como coordinador de la bancada en el Senado de la República. Sí, sí, podría ser, ¿no? Sí. Y por el otro lado, tú me decías, Miguel Muñoz, que cambiar la forma de dar la baraja. Sí, los usos y costumbres de Andrés Manuel López Obrador, o por qué tendría que cambiar esos usos y costumbres. Está acostumbrado a que su dedo manda. Claro. ¿No? Además, otro aspecto importante y también que eso le favorece a Morena. Toda la opinión pública nos estamos yendo por Morena, o sea, por los candidatos de Morena. Uh-huh. Nadie ha mencionado a Chetorisky, nadie ha mencionado a Alejandra Barrales, nadie ha mencionado a Luege. Porque, es interesante. De alguna manera los demás partidos están respetando los tiempos electorales. También, sí. Y Andrés Manuel, no. como siempre, se brinca a todas. Todo. Y entonces encontró la oportunidad de manejar a sus candidatos como suspirantes para ser los probables candidatos de Morena. Y en los tiempos mediáticos se están ocupando todos. Hoy escuchaba los spots de Mario Delgado, donde pretendiendo promover las acciones que ha tenido en el Senado de la República en su informe de actividades en el Senado, pues está haciendo spots y campaña permanente en todas las estaciones de radio. Y entonces se pregunta uno, ¿cómo van distorsionando o torciendo la norma para poder tener presencia y hacer campaña, sin lugar a dudas, de manera muy anticipada? Otros partidos que han mantenido el apego al respeto de lo que las reglas que nos hemos dado los mexicanos para tener una sana convivencia, bueno, pues han sido el PAN por un lado, el PRI por el otro, el mismo PRD y Morena, bueno, por la libre, dicen, ¿no? Decía Andrés Manuel que él se iba por dos vías. Una, la institucional, a pelear todo lo que tenía que pelear. Y el otro, por la libre, a tomar lo que tuviera que tomar. Y así lo están haciendo. Sin embargo, la Ciudad de México representa, mire, va a ser como la joya de la corona. Va a representar la punta de lanza para lo que viene en las elecciones de 2018. Y se pregunta uno, ¿qué está pasando con la Ciudad de México? Bueno, para que conozcamos un poco de lo que sucede, el día de hoy tenemos en la línea a la diputada Margarita Martínez Fischer. Ella es presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputada Margarita Martínez Fischer, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Hola, muy buenas tardes igualmente y a sus órdenes. Preocupados todos los ciudadanos con lo que está sucediendo con la Ciudad de México. No sé si llamarlo pase express, haciendo la referencia de lo que sucedió allá en el estado de Morelos, o llamarle deprimido de Mixcoac, donde ya lo tenían que haber inaugurado desde hace muchísimo tiempo, pero al parecer empezaron a construir en lo que es el río Mixcoac. Y a la hora de que ya están a punto turrón, resulta que hay filtraciones y probables socavones ahí mismo. Por el otro lado tenemos el Metrobús, ¿no? El señor jefe de gobierno nos trae autobuses o unidades de doble piso de las que están desechando en Europa, que contaminan en Europa y que, bueno, que contaminaban en Europa porque ya están prohibidos, sin embargo nos los trae como tecnología de punta en lugar de meter autobuses o unidades que fueran completamente eléctricos y desarrollar que una empresa en la Ciudad de México o en el país produjera estas unidades. Se está haciendo todo lo contrario. Nos encontramos todos los días con que todas las calles están en construcción, un derroche de dinero por todos lados. Y la verdad es que los ciudadanos nos sentimos más inseguros y perdiendo horas y horas, hombre, que cuestan muchísimo dinero. Desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿qué está haciendo tu bancada y qué estás haciendo tú como presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana para que los mexicanos tengamos una vida digna? A ver, justo lo que de donde partimos es de esta sensación, de esta percepción ciudadana de que todo es un caos, que no hay un plan que nos diga hacia dónde vamos como ciudad. A ver, en el largo plazo, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué tipo de ciudad queremos? ¿Qué tipo de vivienda? ¿Cuál es la vocación de la ciudad? ¿Cómo podemos vivir mejor? ¿Qué obras se necesitan? Porque ahora tú te referías, por supuesto, a las obras que están hoy pues en boga y que han generado tanta controversia, que si el Metrobús, el tema de la obra de Mixcoac. Pero al final, ciudadano, lo que nos está pasando como ciudadanos es que nos paramos en medio de cualquier parte de la ciudad y vemos justo eso, desorden, no vemos que haya un planteamiento integral de largo plazo, y sobre todo algo muy importante, la Ciudad de México es parte de una zona metropolitana, y las decisiones del Estado de México y lo que pasa con los municipios afectan de manera muy importante a lo que pasa en la capital, y no está habiendo esta capacidad de generar un liderazgo metropolitano. Un ejemplo claro de este caos que vivimos tiene que ver con que prácticamente tenemos pues 3 millones de vehículos particulares, solamente vehículos particulares que llegan a la Ciudad de México a trabajar. La gente de la ciudad no está, las familias de la ciudad, las familias jóvenes sobre todo, no están encontrando en la Ciudad de México vivienda accesible, van a vivir a las zonas cada vez más alejadas, pero el trabajo está aquí. Y entonces estamos teniendo realmente ya una crisis de movilidad. Yo creo que es algo que todo ciudadano que nos esté escuchando lo vive, esta sensación de estar horas, ya sea en el vehículo o en el transporte público, sin avanzar, pues al final tiene que ver con esta enorme cantidad de viajes que se tienen que generar entre el Estado de México y la ciudad. Se van generando obras, pero que las sentimos ya totalmente rebasadas. No vemos este plan con una visión metropolitana que nos coordine como ciudad con la política que está sucediendo también en el Estado de México, que nos diga hacia dónde vamos y que si en un momento va a haber una obra o va a haber una molestia, porque sí se tienen que hacer obras en la ciudad, pues tiene una lógica, está engarzada y está integrada con otras obras, en su caso movilidad de drenaje, que al final nos van a dar una buena calidad de vida. Hoy este gobierno no ha podido darnos una idea de cuál es el plan, es un gobierno que prácticamente se está acabando, y de un plan hacia dónde va. ¿Qué es lo que hicimos en la Asamblea? Uno de los temas fundamentales que hemos trabajado tiene que ver con el asunto de la vivienda media, la vivienda para las familias de recursos medios. Es un trabajo que ya está entregado, el gobierno no ha publicado los lineamientos para que se pueda ejecutar, pero para que en la zona de la delegación Cuauhtémoc y en algunas zonas del oriente, así Iztacalcos, que sean céntricas, se pueda generar no una vivienda residencial carísima, no más centros comerciales. Lo que queremos son viviendas accesibles para los trabajadores de la ciudad. La clase media, ¿no? Que ya se quedó olvidada. Esa es la que se nos está yendo, exactamente. Y se hizo en estos gobiernos una división entre ricos y pobres, o sea, el 2% de la población que tiene mucho dinero y prácticamente el 90% del resto de la población que está en condiciones de supervivencia. Y la clase media pues, se la acabaron, la desaparecieron prácticamente, ¿no? Y lo más crítico es que no hay forma de que esas personas de recursos medios que pueden ser, por ejemplo, beneficiarios de Infonavit, hoy el Infonavit está prestando en una buena condición hasta 1.6 millones de pesos. Es un derecho de los trabajadores. Bueno, no hay manera de comprar en la Ciudad de México un departamento de 1.6 millones de pesos porque el suelo es muy caro. Entonces, ese fue uno de los primeros trabajos que hicimos de manera técnica, coordinada. Cuesta trabajo. Cuando se habla de generar vivienda, pues siempre va a haber quien lo critique, pero amarramos esta posible construcción de vivienda a que sea efectivamente para este sector, que no nos sigan generando pues ya solamente centros comerciales y vivienda muy cara, y además amarrada, digamos, integrada con las medidas de mitigación. Los ciudadanos lo que vemos es que más obras, más centros comerciales, más vivienda, pero no estamos viendo que el drenaje, no estamos viendo que se hagan las conexiones en la parte de agua potable. No tenemos el espacio público verdaderamente digno para vivir en la ciudad. Entonces, eso ya está amarrado, ya está dictado por la ley, que es la parte que nos toca a nosotros en la Asamblea. Ahora el gobierno tendrá que empezar a ejecutar esta política. El otro tema que se está discutiendo de manera pues muy fuerte es justo el Programa General de Desarrollo Urbano de la ciudad. Es una propuesta que hizo el jefe de gobierno, pues ya en su quinto año de mandato, digamos, pero es una propuesta que estamos discutiendo, justo para ver qué va a pasar con el aeropuerto ahora que se vaya, qué vamos a hacer ahí, qué va a pasar ahora con estas zonas industriales, todavía Vallejo, todavía la zona de la Tlampa, hay zonas todavía industriales. Queremos que se haga otro Granada, otra situación como Granada, en donde se fueron las empresas, pero se hizo vivienda y centros comerciales, que son absolutamente inviables. O sea, ¿hacia dónde tiene que ir la ciudad? Y que la mayoría de las personas para ir a trabajar tienen que recorrer nuevamente 14, 20, 50 kilómetros, generando pérdidas de tiempo, de dinero y de muchísimas cosas. Margarita Martínez Fischer, realmente a mí me gustaría, si nos pudieras acompañar en esta mesa de trabajo, y enfocarnos en dos puntos que son muy importantes. Uno es el bosque de Chapultepec. Se habla de la privatización del bosque de Chapultepec y que ya se cedieron grandes cantidades de terreno para la construcción de vivienda. Me gustaría que tuviéramos la oportunidad de que vinieras y platicáramos sobre los problemas de la Miguel Hidalgo, si me lo permites. Por supuesto que sí, con mucho gusto estaremos con ustedes cuando así lo indiquen. Lo coordinamos. Te agradezco infinitamente. Es la diputada Margarita Martínez Fischer, que mire, sin lugar a dudas, para lo que viene en 2018 es esencial armonizar la política con el trabajo que se hace en el gobierno. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos escuchamos mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Habla la mamá de Sharon Calixto Mendoza. Llegué a este hospital por un problema vesicular de mi pequeña. Le realizaron dos cirugías. Axapusco ya tiene un nuevo hospital general bien equipado. Con obras como esta, estamos construyendo un país más saludable. Conoce más en www.gov.mx/salud. Gracias a este hospital, yo pude atender rápido a mi pequeña y que su salud no se fuera agravando. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán. Solo barro lo for... Angélica María. César Costa. Alito Ortega, Roberto Jordán, Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Rocking Devils y Los Heaters. 25, 26 y 27 de agosto, Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. XEI AM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula 1470 AM. Abriendo la conversación.